Gracias a Dios yo tengo un ángel que me cuida, que me cuida. Gracias a Dios yo tengo un ángel que por mí siempre vigila. Desde que el hombre nace siempre vive en peligro, pues tiene tentaciones que algún diablo le propone. Desde muy chiquitito cree saberlo todo y no se casó nunca del consejo de papito. Gracias a Dios yo tengo un ángel que me cuida, que me cuida. Gracias a Dios yo tengo un ángel que por mí siempre vigila. A los 14 años ya no lo para nadie, con el pucho en la boca y la mirada que provoca. Hijo le dice al padre y sin ningún complejo, siempre le saca el coche sin permiso de ese viejo. Gracias a Dios yo tengo un ángel que me cuida, que me cuida. Gracias a Dios yo tengo un ángel que por mí siempre vigila. Gracias a Dios yo tengo un ángel que me cuida, que me cuida. Gracias a Dios yo tengo un ángel que por mí siempre vigila. Y si estudiar no quiso, ni trabajar tampoco, vive pechando amigos que se alejan poco a poco. Cuando al final se case, escuchará de lejos, para educar sus hijos, de su padre los consejos. Gracias a Dios yo tengo un ángel que me cuida, que me cuida. Gracias a Dios yo tengo un ángel que por mí siempre vigila. Gracias a Dios yo tengo un ángel que me cuida, que me cuida. Gracias a Dios yo tengo un ángel.